Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite arinfo.com.ar. En Internet, la primera radio argentina. La historia está presente. El presente quedará en la historia. Así comienza Pelota de Trapo, el fútbol de memoria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 4 minutos pasaron de la hora 19 y así comienza programa número 11 de Pelota de Trapo con Federico Ferro y quien les habla, Cristian Minich. Aquí con nosotros, la dueña del programa, nuestra querida compañera, la Pelota de Trapo. Y aquí quien tiene la pelota tiene la palabra. Así que te la paso, Federico. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Cristian. Programa número 11, superamos la barrera de los 10. ¿Con cuánto jugó Argentina ayer? ¿Jugó con 11 también? Y terminó jugando con 10. Sí. Terminó jugando con 10, parecían 8 en la cancha. Qué superior fue Paraguay ayer. Bueno, pero hoy vamos a estar hablando de una Argentina que sí nos trae buenos recuerdos. La del campeón juvenil 1979. Hace poquito se cumplieron 30 años de aquel título. Bueno, ¿quién habla hoy bien de Maradona si no somos nosotros con el juvenil 79? Somos rebuscados, Había que hablar bien de Diego hoy, Difícil. Por suerte encontramos esta perla, el gran equipo que formó Menotti en aquel entonces, donde Maradona era la figura excluyente del equipo. Qué buena posibilidad hoy, ¿no? Para marcar algunas diferencias del Maradona jugador, al que algunos tildaron el dios del fútbol, sí, al menos en nuestro país, y el Maradona técnico, que veremos en la historia cómo lo van a tildar. Por ahora deja bastante que decir Diego como DT. Bueno, igual se hablaba parecido de Bilardo antes del 86, y después el tipo fue campeón del mundo. Pero Bilardo ya había ganado un título con Estudiantes de La Plata. Maradona como técnico no ganó nada. Bueno, sí, en Mandiyú ganó un partido, ¿o no? Por favor. En Racing le ganó a Boca en la Bombonera. Otro triunfo de Diego. Hoy veía el historial de Maradona como DT. Ay, las cifras. Prefiero no recordarlas, Cristian. Mejor recordemos qué vamos a estar repasando en este programa. El primer bloque tiene que ver siempre con el fútbol argentino. Sí, señor. Y con el club más antiguo que tiene nuestro fútbol local. Se trata del Quilmes Atlético Club. Es la denominación actual. No es más Quilmes Athletic Club. Para mí será siempre Quilmes Athletic, el histórico. Sí, es cierto. Pero a partir de 1950 sí cambió el nombre a Quilmes Atlético Club. Y tiene un clásico rival. Sí, tiene un clásico rival. Defensa y Justicia. No. Bueno, ese es el clásico actual. Vamos al clásico histórico mejor. Lanús y Banfield tampoco. Es argentino de Quilmes, el otro club de la ciudad. Así que este programa, por supuesto que va dedicado a la ciudad de Quilmes. Bueno, argentino de Quilmes, un equipo memorable del fútbol argentino. No se lo pierdan, es espectacular. Así como Zaire es el mejor equipo de la historia de los mundiales, hoy les vamos a presentar al mejor equipo de la historia del fútbol argentino. El mejor equipo con respecto a la ideología nuestra, sí, a señor. Pelota de Trapo. Sí, señor. Dijiste, vamos a estar hablando del torneo, el campeonato mundial, el torneo juvenil 79, Mundial Sub-20. ¿Te parece si lo dejamos para el tercer bloque? Así hacemos pegadito Quilmes en el primero, argentino de Quilmes en el segundo. Sí, invertimos los bloques. Y en el último, Sudáfrica 2010, teníamos algo pendiente. Sí, nos quedó bastante historia de España por repasar, así que la Furia Roja va a ser el protagonista del cuarto bloque de Pelota de Trapo. En todas las épocas, los tiempos pasados fueron mejores. Disfrutemos del fútbol de hoy. Será mejor que el del futuro. Pelota de Trapo. Pasado y presente del fútbol argentino. ¿Cuánta historia tiene Quilmes, ¿no? Hablar de los orígenes del fútbol argentino es mencionar algunos clubes que ya no existen y después ya viene Quilmes, de los clubes de la actualidad. Sí, es el club más antiguo, como decíamos, fue fundado el 27 de noviembre de 1887. En ese entonces era el Quilmes Cricket Club, después pasó a ser el Quilmes Athletic Club. ¿Es Athletic o Atlético entonces? Bueno, en la antigüedad era Athletic. Ahora parece ser que es Atlético, entonces. A ver, no es un dato menor el del nombre de Quilmes. ¿Por qué digo esto? Porque en los orígenes era un club destinado únicamente a británicos. Uno, si era argentino, no podía asociarse al club. Era únicamente para los trabajadores del puerto de Quilmes, y eran todos británicos, todos ingleses. No aceptaban argentinos en su club. Entonces se llamaba Athletic y por eso da lugar al nacimiento del argentino de Quilmes, ¿no? Por esta discriminación que hacían el Quilmes Athletic Club. Por eso me parece que el cambio de nombre, al castellanizarlo, lo transforma en un club más argentino, más criollo, más local. Bueno, por eso uno también se puede llevar una sorpresa cuando ve las primeras formaciones de la selección argentina. Ya hubo partidos, la selección argentina jugó partidos antes de que existan River y Boca, por ejemplo. Claro. Y algunos jugadores eran británicos, y uno de los que defendió la camiseta de la selección fue Alexander Watson Hughton, por ejemplo. Sí, un británico, un escocés, es el introductor del fútbol en nuestro país, y además jugó en la selección. También jugaban los hermanos Brown de Alumni. Sí, señor. Bueno, decíamos, Quilmes, el primer club criollo, entonces. No criollo, el primer club argentino. Después vamos a ver por qué argentino de Quilmes es el primer club criollo de la Argentina. Exactamente. Bueno, repasamos un poco más de historia de Quilmes antes de meternos ya en lo que fue el único campeón, el único Quilmes campeón de primera división, y en algunas historias particulares que tienen que ver con el ascenso. Sí, señor. Quilmes, ¿sabes cuándo obtuvo su primer campeonato? En 1912 ya fue campeón de la Asociación Amateur del Fútbol Argentino. Bueno, ¿que cuántos equipos fueron campeones en el amateurismo que después no tuvieron la misma suerte en primera? Gimnasia de la Plata. Claro. Huracán, si bien tiene un título en primera división, en el amateurismo era uno de los más importantes. ¿Qué decir del desaparecido Alumni, ¿no? Que fue protagonista en pelota de trapo también. Bueno, el Buenos Aires High School, que, sí, que era después fue Alumni, Lomas Athletic. Sí, señor. Belgrano Athletic. Belgrano Athletic. Almagro era importante también. No llegó al título, pero tiene algún subcampeonato. Es cierto. Quilmes hoy está más asociado a la B Nacional que a Primera, pero esto no es tan así. Jugó muchísimo Quilmes en la Primera del fútbol argentino. Bueno, nos sorprendimos hace poco cuando hacíamos el programa de Tigre, ¿no? Tigre, sí. ¿Cuánto? Jugó muchas temporadas en Primera. Y Quilmes muchas más. Claro, pasa que en los últimos años Tigre no había estado en la... llevaba casi 30 años, ¿no? Sin jugar en la máxima, bueno, divisional. Nosotros no lo habíamos visto nunca. Exacto. Nunca. En cambio, sí vivimos ascensos. Ay, cómo le costó a Quilmes volver a Primera para durar tan poquito, ¿no? Bueno, pero eso ya es más acá en la historia. ¿Por qué no vamos a 1978? En realidad, Quilmes había tenido una pobrísima participación en el 77, un año antes. Claro, dirigidos por López y Caballero, una dupla histórica en el fútbol. Un equipo que estuvo a un paso del descenso. Sí, peleó, señor, hasta la última fecha para mantener la categoría. De hecho, la dupla técnica no alcanza a terminar la temporada y asume José el Piojo Judica para salvarlo del descenso a Quilmes. Y qué curiosidad, ¿no? Un rosarino que se hace cargo del equipo y después el final feliz de la historia va a ser en la ciudad de Rosario. Claro que Judica está mucho más identificado con Newell's. Así que, qué gustito, ¿no? Qué gusto. Bueno, y vamos entonces al torneo metropolitano de 1978, donde Quilmes, con algunos jugadores importantes, como el Indio Gómez, como Alberto Fanesi, Andreucci. Sí, señor, y otros que habían sido parte del ascenso a la máxima categoría en 1975, 3 años antes de formar este equipo histórico del Quilmes Atlético Club. Hay algo que favoreció a Quilmes aquel año. En 1978 se disputaba en nuestro país el Campeonato Mundial de Fútbol. Sí. Y Quilmes, mientras todos los equipos se relajaron para ver el Mundial, Lo cuenta el propio Sudica. Quilmes siguió trabajando y hicieron un pacto con los jugadores. Vamos a entrenar. Si quieren podemos ir cambiando los horarios, podemos ir modificando los días para ver los partidos, pero hay que entrenar, hay que prepararse, porque el torneo además, el Mundial dividió el torneo. Claro. Una primera parte se jugó el Mundial y una segunda parte, y ahí sacó ventaja Quilmes, con esa preparación para la segunda rueda. Aclaremos que estamos hablando del Metropolitano de 1978. Sí, pero también hubo un Nacional. Exacto. Decía, Sudica le dijo a los jugadores, podemos cambiar los horarios, vamos a hacer un entrenamiento más flexible, pero tenemos que entrenar. Mientras todos están distraídos con el Mundial de Fútbol, los propios jugadores iban a ver los partidos a los estadios, salían a pasear. El torneo no cobró mucha importancia. Y hace otra especulación Sudica. Los clubes, algunos de los clubes importantes jugaban la Copa Libertadores. Y quien era líder cuando el torneo se interrumpe era Boca. Y Sudica pensó, pero Boca está participando en la Copa y si sigue pasando de fases, no solo que va a sufrir un desgaste, sino que va a tener que hacer modificaciones y va a tener que recambiar a los jugadores. Boca era el equipo a vencer, sin lugar a dudas. Sí, incluso a pocas fechas del final, en el tramo final del campeonato, aventajaba a Quilmes por 5 puntos de diferencia. Claro, una diferencia que fue remontada heroicamente por el equipo de Sudica. Decías, el final feliz fue en la ciudad de Rosario. Sí, porque cuando Boca se cae, pierde algunos puntos por lo que te decía, por jugar con un equipo B o con muchos cambios, con muchos suplentes, deja puntos en el camino. Quilmes, que no era un equipo vistoso, pero sí sólido, sí efectivo, revierte esa ventaja, alcanza a Boca y llegan a la última fecha igualados, si no me equivoco. Sí, sí señor. Misma cantidad de puntos. El 29 de octubre, Quilmes le gana a Rosario Central 3-2. En un partido que la gente recuerda como ningún otro. En un partido que Quilmes estaba perdiendo 2-1 en Rosario y hasta ese momento se consagraba campeón Boca. Y hay un ídolo máximo que tenemos que mencionar, que es el Indio Gómez. Y sí, el Indio Gómez fue una de las grandes figuras del equipo. Y también Andreucci, que fue goleador del campeonato. Claro, claro, sí señor. Vos viste que mezclamos a veces política y deporte, que es difícil separarlos. Y el presidente de Quilmes en aquel entonces era Julio Casanello. Para el que no lo conoce, Julio Casanello es el Grondona del Comité Olímpico Argentino. Rige el Comité Olímpico Argentino desde hace más de 25 años. Y no lo pueden remover del puesto. Y nunca hay elecciones, igual que como pasa en la AFA. Por eso, una ayudita extra pudo haber habido en el caso de Quilmes, porque era un hombre muy ligado a la dictadura militar, Casanello. ¿Hubo algún campeón sin discusión? Y bueno, en pelota de atrapo somos así. A ver, te voy a poner a prueba, a ver si podés adivinar quién salió goleador con 22 tantos junto con Andreucci en ese torneo metropolitano. No estuvo en el Mundial, por ejemplo. Argentina campeón del mundo, este jugador no estuvo. Sí formó parte del proceso previo en algunos partidos. Debutó en la selección. A ver, Maradona no. Maradona. 22 tantos. Mirá vos. Maradona junto con Andreucci, los goleadores de ese torneo del 78. Flaco querido, ¿cómo no lo llevaste al Mundial? Mira, te cuento un poco el tramo final. Sí, qué lástima, ¿no? Bueno, igual del otro lado estarán pensando que igual fuimos campeones del mundo. Claro. Te cuento un poco el tramo final. En la penúltima fecha estaban iguales Quilmes y Boca. Boca empata con Estudiantes como local. Sí. Y Quilmes vence a Chacarita en San Martín. Ahí saca una diferencia. Y en la última, mientras Central le estaba ganando 2-1 a Quilmes, Boca le estaba ganando 1-0 a Newell's. Por eso la importancia, un poco el sufrimiento del hincha quilmeño que se había trasladado hasta Rosario, que copó la popular visitante y que termina dando vuelta al partido, ganando 3-2 y consagrándose campeón. Decíamos, el torneo fue desvalorizado por los hinchas a raíz del Mundial. Y creo, decime si me equivoco, ¿es el torneo con menor recaudación de la historia del fútbol argentino? Sí, no tengo acá la cifra, pero es el torneo donde hubo menos venta de entradas. Ese conjunto de Yudica se termina debilitando con el paso de los meses, y fíjense que el descenso de Quilmes se produce en 1980, muy poquito después de haber jugado, por ejemplo, su primera Copa Libertadores de América. Sí, no tuvo una gran participación en la Copa, pero sin embargo tuvo rivales importantes en esa primera fase. Sí, compartió grupo con Independiente, que por entonces era una gran potencia a nivel continental, y con los colombianos Deportivo Cali y Millonarios de Bogotá. Siempre difíciles los colombianos. Sí, señor. Bueno, y Quilmes campeón nunca más se iba a repetir en la primera división. No. Decías descendió en el 80... Volvió a tener algún paso por la primera división, hablo por acá por el 90-91. Claro. Después volvió a descender y ahí le costó horrores. Hasta hace muy poquito que estuvo Quilmes. ¿En qué año ascendió? ¿2004? 2004, bueno, pero era imposible que ascendiera. ¿Por qué? Quilmes si tenía, era uno de los equipos con mayor presupuesto, tenía grandes figuras, siempre fue animador de los torneos. Inexplicablemente, bueno, tenía esa mala suerte en las instancias decisivas. Inexplicablemente. Bueno, pienso en equipos, por ejemplo, de los últimos: Máquina San Pietri, el Chori Domínguez, jugadores históricos, arqueros como Elizaga, como Pontiroli de primera división. Sí, pero son nombres los que me está diciendo. No pueden contrarrestar una maldición de ninguna manera. Uy, bueno, ahí. Contra una maldición está. No sé, creer o reventar, pero no sé, a ver, contame un poco. No creo en brujas, pero que las hay. ¿Cuántas veces escuchaste esa frase? Y muchas veces. ¿Quién no tuvo una vecina bruja que hacía experimentos raros? Pero claro, Quilmes sufrió la maldición de la bruja, que dijo que iba a sufrir 13 años de maleficio, ¿sí? 13 años de mala racha. 91 para el club que descendió del sur. Quilmes. Sí, señor. Y dijiste, ascendió en 2004. 2004. Son 13 años justo. 13 años de maldición gracias a la abuela Dora. La abuela Dora falleció. Pero antes los dirigentes de Quilmes le tuvieron que pedir disculpas porque había una deuda pendiente. A ver, contame un poco cómo es este vínculo entre la abuela Dora y Quilmes. Para ascender en 1994, sí, los dirigentes de Quilmes recurrieron a la abuela Dora, que vivía en Chascomús por aquel entonces, porque no había manera. Quilmes tenía que volver a primera lo más pronto posible, pero había un equipo muy fuerte en el Nacional B, que era Gimnasia de Jujuy. Y los jujeños también siempre estuvieron ahí. Cuando uno los da por muertos, vuelven a dar el batacazo. La abuela dice, quiero $4,000. Claro, pero la abuela era la bruja, era la una bruja. Claro, bueno, en ese entonces era abuela, después pasó a ser bruja. Bueno, nada, no, pero no digo bruja que era una mala persona, claro. Digo bruja que tenía poderes, sí, especiales. Sí, sí. Poderes sobrenaturales tenía. Sobrenaturales. Sin lugar a dudas. Dijo, no, tienen toda la plata acá, no hay ningún problema. Me pagan la mitad ahora y la mitad después. No hay problema. Bueno, cómo no, le damos los $2,000 a la bruja, le ganamos a Morón seguro. La abuela dice, quédense tranquilos, que los jujeños hoy pierden 3-0. Tranquilos. Gimnasia jugaba con Douglas su partido, con Douglas High. Sí, señor. Douglas gana 3-0, tal cual predijo la bruja. ¿Qué pasa con el partido de Quilmes? ¿Qué pasó? Ganó Quilmes. Se suspende por incidentes. Iban 0-0, 15 minutos contra Morón. Se suspende. La bruja, por supuesto, va a reclamar su paga. El lunes llega al club. Claro, porque además predijo el 3-0 en contra para los jujeños. Por y se dio tal cual. Por supuesto, había cumplido. Y dicen, no señora, pero si nosotros todavía no jugamos, se suspendió el partido. Ah, ¿no me van a pagar? No le pagamos nada. Ah, bueno. Ustedes van a estar 13 años sin ganar nada. Por no pagar lo que me deben. Uy, y se fue ofendida a Chascomús. Bueno, igual le estaba 0-0 Quilmes y Morón. Y quedaba casi el partido completo por disputarse. ¿Qué pasó ese partido? En ese partido Quilmes ganaba 2-1. Tiene un penal a favor para liquidarlo. Erran el penal. ¿Qué pasa después? Seguían ganando. El gallo lo da vuelta y termina imponiéndose 3-2. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó al final del torneo? Por supuesto salió campeón Gimnasia de Jujuy. Si no le habían pagado a la bruja. la fueron a buscar, supongo. Quilmes ese año no asciende. Se querían matar en el sur. Y sí. Y ya en ese entonces le empiezan a pedir disculpas. La Bruja no quería saber nada con Quilmes. No quería saber nada. En el 2004, después de perder tantos ascensos, ¿te acordás que con Alfaro no podían ganar? Y fueron cinco finales fueron y cinco una semifinal. Fueron seis posibilidades concretas de ascenso. A ver, pasó Belgrano, pasó Chicago. Los Andes también. Belgrano dos veces. Promociones. Los Andes le ganó la final a Quilmes, Chicago, bien dijiste, Huracán le gana la final, claro, a Quilmes y vuelve a primera división. Los hinchas rogando a los dirigentes, vayan a pagarle a la Bruja esta que no ascendemos más, muchachos. Van a Chascomús, había muerto Dora. Oh. Van al cementerio local. Me acuerdo. No está el nombre en la lápida. Dejan flores en la tumba equivocada. Pierden un nuevo ascenso. Y por suerte para Quilmes se termina rompiendo el maleficio con la final que le ganan Argentinos Juniors. Sí, en realidad no se rompió el maleficio, se terminó el maleficio. Bueno, se cumplieron 13 años de Quilmes en la B Nacional. Sí, señor. 13 años. Y recién después asciende a primera. Me hizo acordar a Bela Gutmann. Sí. ¿Te acordás? Estábamos hablando hace algunos programas. El técnico del Benfica. Cuando no le renovaron el contrato, dijo el Benfica, nunca más va a ganar una final de Europa. Benfica jugó 6 finales, no ganó ninguna. Y le iban a rezar a Bela Gutmann para que retire el maleficio. Nunca se rompió. No, llevamos casi 45 años, que se apuren, muchachos. Sí, al día de hoy el Benfica no volvió a ganar una final. Hacemos separador y venimos con el otro equipo de Quilmes, ¿te parece? Argentino de Quilmes. Inventaron el Televin y el Track Vision. Te vendieron la camiseta Dry Fit y llegó el aerosol. Tu vida empieza con una pelota de trapo. Es la hora 19:26 minutos y vamos a hablar de los mates. Qué bien que viene el mate a la tarde, ¿no? Claro, pero los de Quilmes tomaban té. Bueno, pero Argentina de Quilmes es el mate. Te decía, Quilmes era un club de ingleses. A las 5 de la tarde, como siempre, tomaban el tradicional té. Hasta que lo cambiaron. ¿Qué hicieron los hinchas enfurecidos por no poder pertenecer a ningún club de la ciudad? Fundaron el Argentino de Quilmes. El primer club criollo de toda la Argentina, el segundo de Latinoamérica detrás de Nacional de Montevideo. Y por supuesto, asumieron como costumbre el mate, en contraposición del té. Mirá vos, también les podrían haber dicho el asado, por ejemplo. Claro. Bueno, quedó el mate, sí señor. Y fue el primer equipo en utilizar la casaca tradicional de celeste y blanco a bastones. Como la que usa el seleccionado argentino. Como la que usa Racing. Sí, como la que usa Racing ahora. Porque primero le tuvieron que pedir autorización a Argentino Quilmes. Bueno, habla también de la buena disponibilidad de los dirigentes de Argentino que permitieron a Racing utilizar los mismos colores. Sí, señor. Argentino hoy milita en la primera D del fútbol argentino. Bueno, Argentino es el único equipo de nuestro país que descendió todas las categorías. Sí, señor. Pasó de jugar en la primera A a jugar en la primera D. Es el único del fútbol. Porque hablábamos de Arsenal, lo hizo a la inversa. Arrancó la D, llegó hasta la A. Claro, pero no son muchos los clubes. Es más, no sé si hay otro club que haya participado en todas las categorías. Sí, no. Sí del lado del interior, por ejemplo, desde la Liga hasta Primera. Claro. Pero desde la D hasta Primera, creo que son los únicos dos. Sí, señor, me parece que sí, que no hay otro caso. Estuve pensando unos segunditos, no se me viene a la cabeza ningún otro. Bueno, quiero hablar de dos torneos espectaculares de Argentino de Quilmes. Sí. Uno en el ascenso, uno en la primera división. Ajá. Y cuando hablo de espectacular, tiene que ver con los datos. Si digo espectacular, no es que hizo una campaña excepcional. Aunque una sí, y la otra no. A ver. 1938. Argentino de Quilmes juega en la B, la primera B, y es uno de los animadores del torneo. ¿Con quién pelea palmo a palmo el campeonato? Con el vecino, con Quilmes. Uy, qué buena historia. es espectacular. Argentino de Quilmes y Quilmes coincidencia del fixture. Se enfrentan en la última fecha y tienen la misma cantidad de puntos. No se puede creer. O sea que es lisa y llanamente la final. Ya no era un clásico entre criollos e ingleses como a principio de siglo, pero se trata de dos de los tres clubes más antiguos de toda la República Argentina. En el medio me quedó Estudiantes de Buenos Aires. Los dos tienen 40 puntos. Quilmes es local, un ex candidato, Quilmes. No solo por la localidad, también por historia. Con 39, mira, quedó segundo, en realidad tercero, al Bols, y con 37 puntos, cuarto Excursionista. Mira vos. Juegan la final, empatan 1-1 en cancha de Quilmes. ¿Cuál es la resolución del torneo? No había diferencia de gol, nada extraño. Dos finales, una en cada cancha. Y en esas finales, Argentino de Quilmes, contra todos los pronósticos, se impone 1-0 en ambas ocasiones. Gana tanto de local como de visitante y asciende a la primera división. Supongo que debe ser un partido que al día de hoy recuerdan los hinchas del mate. No son muchas las alegrías que tiene Argentino a lo largo de su trayectoria en el fútbol argentino. ¿Qué te parece? Es el primer y único ascenso de Argentino de Quilmes a primera división. Claro. Y seguramente recordarán los hinchas también a Juan Feliciano Gayol. Sí. El goleador del equipo, 25 tantos. También jugaba su hermano. Eran dos Gayol. Mirá la campaña. 30 partidos, 17 triunfos, 6 empates, 7 derrotas. Hoy nos parece una curiosidad increíble, pero Argentina tenía jugadores en el seleccionado. Sí. Tuvo jugadores. De hecho, tuvo un jugador mundialista, que es Botazo. Juan Botazo, el arquero del Mundial de 1930. Es el arquero de la final encima. Sí, señor. Porque antes atajó un tal Bocio. Como sí. Chiquito Bocio, pero atajó la primera etapa. Y la final atajó Juan Botazo. Claro. Recibió 4 goles. Hay que ver cuántos de los 4 fueron honestos y cuántos no. Ya vamos a tener otra historia. ¿Cuánto duró Argentino en primera entonces? Bueno, te ¿cuántas digo. ¿Cuántas temporadas? Tuvo una experiencia llamativa. ¿Fugaz? No. Llamativa, fugaz, tragicómica. Argentina es la única participación de Argentino de Quilmes en primera. Y mantienen la base del equipo que asciende como para cumplir en su primera excursión una temporada, al menos para recordar, ¿no? Mitad de tabla para abajo, ¿no? Supongo. Un y equipo sí, que no tiene más mucho... Más abajo de la mitad de la tabla, igual. A ver, y acabo de ver los numeritos. Mirá, y por eso dimos vuelta a los bloques, porque es una curiosidad lo que vas a decir. 1939. Sí. Argentino de Quilmes se codea con los grandes. Era lo peor que le podía pasar. Juega 34 partidos en primera división. No ganó ninguno. No. Empató 4, perdió 30. Ah, bueno. Convierte 35 goles en todo el campeonato. Bien, uno por partido. Recibe 148. ¿148 goles se comieron? Sigo con las estadísticas. Vamos, Argentino como local. Jugó 17 partidos. Empató 4. Con Tigre, Central, Platense y Gimnasia de la Plata. Ahora qué papelón para esos 4 equipos que argentinos le arrancaron puntito, ¿no? Ni siquiera le empató a un grande. Perdió 3 encuentros, de los 13, 8 fueron por goleada. En la propia cancha que tiene ahí en la barranca de Quilmes. Y mirá algunos resultados. Un equipo del sur, Lanús, le ganó 8-2. San Lorenzo le ganó 7-1. Ferro 6-2. Chacarita le ganó 5-1, de local esto. Ahora te cuento los de visitante. No, por favor, ya me da tristeza. De visitante jugó 17 partidos. Perdió todos. Perdió todos, pero no solo que perdió todos. De 17, perdió 15 por goleada. ¿Cómo es eso? No, me estás exagerando. 15 partidos por goleada. Tigre y Chacarita fueron los únicos equipos que le ganaron a Argentino, pero no lo golearon. ¿Pero a qué te refieres con goleada? ¿Goleada en serio? Goleada, mirá... Tomo goleada a partir del 3-0. Diferencia sí. De 3 goles, es goleada. Pero te voy a nombrar algunas que superan los 3. A ver. 15 goleadas en contra. 5-2 con Atlanta. 7-1 con Boca. 5-0 con Ferro. 7-2 con Gimnasia de la Plata. 7-1 con Huracán. 7-0 con Independiente. 8-0 con Platense. 8-0, pero le había empatado de local. Bueno, ahora se comió 8. 7-1 con Racing, 5-0 con River y San Lorenzo 7-1. San Lorenzo le ganó 7-1 tanto de local como de visitante. Ahora, 14-2 el global. Ahora el 0-5 con River supongo que habrá sido festejado, ¿no? A esa altura del campeonato. Y, ¿sabes? Era los dos goles Atlanta, 5-2 con Atlanta, esos dos goles, ¿sabes? Se abrazaba la gente. Se venía abajo el estadio seguramente. ¡Qué bárbaro! 34 jugados, 30 perdidos, 4 empatados. ¿Hay una campaña similar en el fútbol argentino? No digo igual porque es imposible. No, imposible. El arquero Rossi se cansó de recibir goles cuando iban 14 fechas, se fue del club. Juan Gasol, el único rescatable que hizo 11 goles cuando terminó la primera rueda, se fue a Newell's. No, no. Imagínate, tal equipo en la segunda rueda perdía encima a los jugadores emblema. Un desastre. Argentinos volvió al descenso y nunca más volvió a jugar en primera. Claro, por supuesto. Todos esos ya no querían ascender de nuevo para no tener otra experiencia similar o no tuvieron la suerte. ¿Sabés que quiero conseguir un póster de aquel equipo para encuadrar en el estudio? Qué lindo, ¿no? De un lado el de Argentino de Quilmes, del otro el de Zaire. El de Zaire del 74. Sí, señor. Qué selección. Por Dios. Bueno, vamos a ir con la música en el programa. No podía faltar una banda de Quilmes. Y bueno, vamos a escuchar a Capanga. Primero, el segundo, el quinto, el último. No solo los campeones quedan en la historia. Pelota de trapo, lo que está en los libros y lo que supuestamente quedaba en el vestuario. 38 minutos pasaron de las 19 y nos metemos en el torneo Campeonato Mundial Juvenil 1979, a 30 años de aquel histórico recuerdo para los argentinos. Dirigidos por el flaco César Luis Menotti, quien había sido campeón del mundo un año antes en la República Argentina. Sí, y con grandes figuras como Ramón Díaz, como el peor técnico y el mejor jugador del mundo. Ah, bueno. Pasa que me cuesta considerarlo técnico a Maradona. Para mí no es técnico. No es técnico, ¿no? No. Entonces vamos a decir simplemente el mejor jugador del mundo. Estaba en las filas de aquel equipo que en la previa al torneo juega el torneo sudamericano, que no lo puede ganar si consigue la clasificación. El campeón del sudamericano es Uruguay. Bueno, una de las grandes selecciones juveniles del mundo, me parece, Uruguay. Y jugaba Rubén Paz, por ejemplo. Claro. En ese equipo. La Argentina también, no queda para la anécdota, jugaba un amistoso con el Cosmos estadounidense, el equipo en el que jugó Pelé. Claro. Pero que en aquella época todavía no estaba. No, Pelé, claro, ya se había retirado. Ya se había retirado. Jugó en 1974 en el Cosmos de Nueva York. Bueno, pero había otra gran figura mundial. A ver. Nombre conocido mundialmente, un alemán. Alemán. Un alemán con una técnica impresionante, década del 70, campeón del mundo. Campeón del mundo, muchos logros con su equipo, el Bayern Múnich. Gerd Müller no, porque era más potencia que calidad, me parece. Para, un compañero de Gerd Müller. El mejor jugador alemán de la historia. Apa, Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer y un combinado de figuras que realmente había llevado el Cosmos a su equipo. Enfrentan a la selección de Menotti y gana la Argentina. Gana el sub-20 2-1. Qué gustazo, ¿no? Ganarle a un monstruo como Beckenbauer con menos de 20 años. Seguro. ¿Cuántas historias entre Maradona y Beckenbauer? ¿Cuántos encuentros, no? Da más con Diego jugador y Beckenbauer técnico. Claro, se enfrentaron en las dos finales del mundo que jugó Diego, en la del 86 y en la del 90. Repasemos los partidos, porque Argentina tiene un grupo discutible si era difícil o accesible, ¿no? Porque uno piensa en Indonesia, parece accesible, pero cuando va a Yugoslavia y a Polonia, que también formaban parte del grupo, bueno, hay que ver. Indonesia era accesible, era uno de los peores equipos de esa Copa del Mundo que se disputó en Japón. ¿Y cómo salió Argentina a Indonesia? En el debut ganó Argentina 5-0 con muchísima comodidad y ya se empezaban a destacar dos jugadores que fueron fundamentales para la obtención de este título. Maradona, supongo, la gran figura, el capitán de ese equipo, y su compañero de ataque, Ramón Ángel Díaz. Bien, tres goles de Ramón, dos goles de Maradona. Sí, señor. Esa sería una tendencia que se repetiría a lo largo de todo el campeonato. Segundo partido, Yugoslavia. A Yugoslavia le ganaron 1-0 y costó muchísimo, porque sobre el final Escudero convierte el único gol del partido y Argentina se lleva los dos puntos. Bueno, da más tranquilo clasificado ante Polonia. Sí. Polonia, que había hecho un buen Mundial 78. Y que además había vencido a Indonesia 6-0. Le había hecho un gol más que la Argentina. Así que era un equipo para respetar, el equipo polaco. ¿Cuánto les habrá hecho Yugoslavia, no? Porque va estoy por hacer el bloque de Indonesia. No tengo el dato acá. Creo que ganó Yugoslavia 3-1. Bueno. Bueno, segunda ronda. Sí, señor. ¿Con quién jugó Argentina? Con Argelia, que era un equipo para respetar. Era uno de los mejores equipos de África, me animo a decir el mejor. Todavía no estaba esta tendencia actual de la África subsahariana, ¿sí? De la África negra como potencia. En ese entonces, los equipos del norte, Egipto, Argelia, Marruecos, eran de un nivel superior al del África subsahariana. Sin embargo, me interesa el resultado. 5-0 ganó la Argentina. Ah, ese era el equipo respetable. Menos mal que no jugó contra el peor. Bueno. Claro. Convirtieron Maradona, Calderón y Ramón otra vez hizo 3 goles. Mirá cómo estaba el riojano, que fue el goleador con 8 tantos de aquel Mundial 79. Un equipo respetable era Uruguay en ese Mundial. Te dije que ganó el sudamericano que jugaba Rubén Paz. Bueno, fue la semifinal, Bueno. Argentina-Uruguay, el gran clásico sudamericano que ya no es. No, acá no es. No, si son amigos. Si arreglaron los últimos dos, las últimas dos eliminatorias, arreglaron la última fecha. Sí, coincido con vos. Bueno, ¿arreglarán? ¿Le devolverá un favor Uruguay a la Argentina? No, ahora imposible. Linda chance, ¿eh? Porque el que gane va a ir al Mundial y el que no, me parece, se puede quedar afuera de todo. Salvo que Uruguay se quede afuera antes en caso de que pierda con Ecuador y se den una serie de resultados. Decíamos, Uruguay había sido el campeón sudamericano sub-20 ese mismo año. Era una especie de revancha para Argentina, que termina ganando 2-0, con goles, por supuesto, de Ramón Díaz y de Diego Maradona. Bueno, claramente las figuras del equipo, más allá de las genialidades de Maradona, lo que son cuando uno ve los goles de Ramón Díaz, la velocidad de Ramón es sorprendente. La aceleración, el pique corto de Ramón, la potencia para llevarse puesto a los defensores y definir, increíble. Siempre cuenta Maradona que Ramón Díaz fallaba en la definición, que siempre quería arrancarle la cabeza al arquero, definía el bulto y así erraba muchos goles. Y que le enseñaron a definir, él dice ellos, ¿no? Cuando se refiere a esa selección juvenil, tocarla más a un palo, suave. Claro, Ramón era el latigazo de zurda de a cobrar, pero como dice Diego, no buscaba mucha colocación sino potencia. También dice Diego que aprendió. Bueno, el Ramón Díaz fue un espectacular goleador de Fiorentina, de River. Un grandísimo jugador que injustamente quedó fuera de la Copa del Mundo de 1990. ¿Habrá tenido que ver Maradona también? Ay, ay, ay. Bueno, pero trajimos una sorpresa. Sí. Tenemos el audio de la final en la que Argentina se termina imponiendo a la Unión Soviética. Un gran equipo por aquel entonces. Escuchamos. ¡Atención, Díaz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Ramón Díaz! ¡Maradona! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Maradona! ¡Ganó la selección argentina! Argentina es el equipo campeón del mundo. En Tokio se consagra legendario. Le ganó a la Unión Soviética 3-1. Argentina campeón del mundo. En 2 años, Menotti fue bicampeón del mundo. Sí, sí señor. Y festeja ese primer gol, el de Hugo Alves de penal, que le da el empate transitorio a la Argentina, con muchísimo énfasis, cosa que no era común en el flaco Menotti. Bueno, pero Argentina estaba perdiendo ese partido con la Unión Soviética y le costó mucho. Los soviéticos eran uno de los mejores equipos de Europa y Argentina logra aventajar a su rival muy cerca del final. El segundo y el tercero de tiro libre de Maradona ya son muy cerca del cierre del partido. Diego genera la falta y después clava un golazo, como no era su costumbre, muy fuerte al palo del arquero por afuera de la barrera. Lejos de esa definición por encima del cuerpo de los jugadores rivales y que termina colándose en el ángulo superior, nada que ver, ¿eh? Este fue un tiro rasante, bajo, un golazo. ¿Qué diferencia Tokio 79 con Tokio 2002? Ay, ay, ay, ay, ay. No me o Japón 2002. ¿Sabés que en esa final, como el partido se disputó en Tokio, fue muchísima gente, fueron 60.000 personas al estadio, pero se jugó muy temprano porque los horarios no convenían en la República Argentina? Y pasa algo muy curioso, ¿no? Sí, el día de la final se decretó asueto para que todos los trabajadores y toda la población pueda ver el partido y acompañar a la selección. Bueno, ese era un mecanismo bastante perverso de la dictadura, me parece, ¿no? Distraer con deporte, con fútbol, y mientras tanto pasaban cosas muchísimo más graves. Y con 2 campeonatos del mundo si lo habrán aprovechado, ¿no? Claro. Repasemos nombres, a ver, ¿te parece? Dale, en el arco, ¿quién estaba? Sergio García, acá sí. Tengo la formación. Los defensores, Juan Ernesto Simón, Hugo Alves, Carabelli, Rossi. En la mitad de la cancha, Escudero, Juan Barbas, Rinaldi, Calderón. En el ataque, Maradona y Ramón Díaz. Importante Calderón en ese equipo. Sí, que me decías jugó o estuvo al menos en 2 Copas del Mundo. Salteadas, una curiosidad, porque fue convocado por Menotti en el 82 Bilardo no lo lleva al 86, pero sí al Mundial 90, cuando Calderón ya era un jugador más grande, a punto de retirarse. Muy raro, ¿eh? Le estamos debiendo. Estamos debiendo a España. Sí, ya vamos a estar con España, ¿eh? En el último bloque. Bueno, Mundial Juvenil 79 entonces. Qué importante fue Menotti, no solo en el juvenil, sino en la selección. Es el técnico que le cambió la cara, la estructura, la forma de trabajar, y el primero que le dio real importancia a la camiseta celeste y blanca. Y fue el primero en mantenerse en el cargo de técnico, porque hasta ese entonces Argentina variaba de técnico año tras año, hasta que de la mano de Julio Humberto Grondona, en esto sí hay que darle la derecha a Julio, se empezaron a cumplir ciclos de 4 años en Argentina, y fue muy positivo para este seleccionado también. Te dije que le debíamos a España. Vamos con separador y volvemos con la Furia Roja. África, la cuna de la humanidad, recibe a los familiares de todos los continentes. Sudáfrica 2010. Las selecciones, los protagonistas, el país, la historia. Empezá a vivir el Mundial en Pelota de Trapo. Bueno, faltan 10 minutos de programa. Nos metemos con el bloque de Sudáfrica para hablar de España. Sí, señor. Ya habíamos repasado algunos datos de España en el programa anterior, pero nos quedó mucho pendiente. Y quedó mucho. Recordamos la Eurocopa del año 60, cuando España se niega a jugar con la Unión Soviética por orden de Franco. Claro. La Eurocopa del 64, donde España se consagra campeón justamente ante la Unión Soviética. Esa vez no se negó Franco en el Santiago Bernabéu. Y pero eran locales, ¿no? Franco estaba muy cómodo ahí. Sí, también estuvimos... ¿Te acordás? Pará, dijiste Eurocopa 64. El sí. Genio que editó el video del gol de Marcelino, que puso un centro de otra jugada para el cabezazo de Marcelino. Genial. Increíble. Bueno, y nos quedaban temas pendientes. Por ejemplo, Campeonato Mundial de 1950. Sí. El gol de Zarra. El famoso gol de Zarra. ¿De qué se trata? Fue un golazo, ¿no? Se pasó a todo el equipo. En 1950... El gol de Zarra es el gol más importante de la historia de España, hasta el gol del Niño Torres en la Eurocopa, claro. La última Eurocopa donde España se consagra campeón. Sí. En 1950 Inglaterra debuta en los mundiales. ¿Se acuerdan la historia del 10-1 a Estados Unidos, que resultó ser un fiasco, que había ganado Estados Unidos 1-0, y la mala información y la incredulidad de los ingleses, que no podían aceptar una derrota del equipo ante un conjunto amateur, hacen que cambien la información y publiquen el 10-1? Porque Inglaterra era candidato a ganar el mundial, eran los inventores del fútbol, debutaban en la competencia y tenían grandes figuras. Sí. El más reconocido era Mortensen. Claro. También Ramsey. Sí, era candidato sin lugar a dudas Inglaterra en el Mundial de Brasil. Además arrancó ganando, le ganó a Chile, después se enfrentó con Estados Unidos y después de ese traspié tiene que jugar a vencer o morir ante España. No era el vencer o morir de Mussolini, ¿no? Pero tenía que ganar o ganar para seguir en la competencia. Claro, los dueños del fútbol, los inventores, ¿cómo no van a ganar? Pero se toparon con una España que cumplió quizás el mejor campeonato mundial de su historia. Sí, porque España, aunque no lo crean, escuchen bien, jugó la final. Jugó la final del mundial. ¿Cómo que jugó la final del mundial? ¿El maracanazo de Brasil-Uruguay? Bueno, ese fue el último partido en realidad. Fue el único campeonato del mundo donde la final fue un cuadrangular final en realidad. Claro. Donde juegan Brasil, Uruguay, España y Suecia. Uh-huh. Donde Brasil-Uruguay es el último partido y es el que define. Por eso se considera la final. Pero España estuvo en ese cuadrangular y fue cuarta. Yo escucho hablar del gol de Zarra, el gol de Zarra. Fue un golazo, ¿te acordás? Fue un golazo. ¿Te acordás que hablamos del gol de Capote de la Mata, la pilada de Capote de la Mata? Sí. No fue así. Entonces, el gol de Grillo, sin ángulo, el gol imposible, también lo escuchamos en este programa. Por supuesto. Bueno, el de Zarra no fue así tampoco. Pero ¿cómo fue el gol de Zarra? Me está dejando con intriga. Mitad de cancha. La empujó en la línea, Zarra. No. Fue una pelota cruzada, mala salida del arquero, la empuja en la línea, pero España de esa forma se constituye en el primer seleccionado en vencer a Inglaterra. Primer seleccionado no británico que le gana a Inglaterra y que además lo deja fuera de la Copa del Mundo. ¿Podés creer que el primer rival en vencer a Inglaterra fuera de las Islas Británicas había sido España justamente en 1929? Bueno, y ahora reeditan ese logro. Dejan a los ingleses fuera de su primer mundial, el candidato a ganar la copa. Y el gol de Zarra, como te decía, mítico, legendario, es el gol más importante de España. Hasta el gol del Niño Torres en la última Eurocopa frente a Alemania, que le da el título de campeón. Vos sabés que el relator de aquel mundial en España era Matías Prats. Y el gol de Zarra es tan conocido justamente por su relato. ¿Qué pasó con el relato? No existe más. Grabaron un cassette arriba. ¡No! Y claro, porque los goles no se guardaban. No se guardaban los archivos. Cuando Prats va a España y pide el audio, le dice: no, ¿vos te crees que voy a dejar el cassette ahí para nada? Ya grabé otra cosa encima, Prats. Increíble, se quería matar. 20 años después, Prats fue a un estudio y grabó el famoso relato que terminó en el gol de Zarra. ¿De nuevo lo grabó? Sí, señor. El audio es muy malo, no lo vamos a pasar. Pero bueno, ya va a haber una sorpresa en Pelota de Trapo. Pero promete un audio espectacular. En un minuto lo estamos pasando, ¿eh? No tenemos el gol de Zarra, pero ¿cuál te dije que lo reemplazó? El gol de Torres. Sí. Si te parece, hablemos entonces de la última Eurocopa. España campeón. Es el primer título realmente importante, porque la del 64 fue con el franquismo. Hubo episodios discutibles, una campaña memorable, pero es como el Mundial 78. Los españoles lo disfrutaron, pero no sabemos realmente si fue un honesto título español. Y su único título olímpico, el de 1992, también lo tuvo como local. Se jugaron en Barcelona los juegos. También, sí, es cierto que ahí ya no creo que haya habido manos negras. Sí, algunos jugadores importantes como Kiko, por ejemplo, como Sergi, Pep Guardiola. Luis Enrique. Bueno, España finalmente logra un título fuera de casa en la Eurocopa de Austria-Suiza. Realmente cumple un papel soberbio con... Mira, un titular te leo. Un titular es una revista española, la revista... Futbolista Live. A ver. La Roja gana la Eurocopa jugando un fútbol de otro planeta. ¿Fue así? Sí, yo lo disfruté de esa manera. Bueno, realmente el trabajo de Xavi y de Iniesta en la mitad de la cancha fue fantástico. Desde el vamos, casetas desde el arco. El sacrificio de Puyol, sí, en defensa. Sin duda es el estandarte de España. El jugador para mí más importante del equipo es Puyol, por lo que transmite. Los goles de Villa. Sí. Y las corridas y el gol del Niño Torres. Dijiste Iniesta, dijiste Xavi, el doble Marco pivote también. Que marca una diferencia abismal en el Barcelona. De hecho, Xavi fue elegido el mejor jugador de esta Eurocopa. Pero también tiene otros jugadores que juegan muy bien. Tiene a Cesc Fàbregas. Y Cesc, que era suplente. Era suplente. Suplente en la Eurocopa. Xavi Alonso, otro crack de muy buen pie en la mitad de la cancha. Y no estaba Raúl. Claro. Aragonés lo dejó afuera, no lo convocó. Bueno, toda España le gritó de todo a Aragonés por dejar afuera a Raúl. ¿Cómo no iba a estar el gran capitán del equipo? Bueno, lo que es la gente, porque hoy Aragonés es el viejo sabio, el viejo zorro español. El pitufo. Papá pitufo. Y además Aragonés, antes de comenzar el torneo, aseguró que iba a abandonar la selección española, sea cual sea el resultado. Claro. Y cumplió con su palabra. Hoy asumió Vicente del Bosque. Sí, señor. Y es candidato, para mí, a ganar el Mundial de Sudáfrica en 2010. Yo creo que le puede llegar a jugar en contra ese cambio de técnico, porque del Bosque, por ejemplo, reconvoca a Raúl, viene con otras ideas, aunque con una filosofía similar del juego, sí, del toque por abajo. Por supuesto, es un técnico... con muchos títulos en su haber, del Real Madrid. España ya está en el Mundial, ¿no? Ya está en el Mundial, clasificó ayer. Claro. Le ganó 3-0 a Estonia, ganó todos los partidos de la serie eliminatoria y se aseguró su pasaje a Sudáfrica. La verdad que el fútbol que está desplegando España es brillante, está jugando como nunca en su historia y me parece que, tal cual decías, lo único que le puede jugar en contra es ese exceso de optimismo. ¿Sí? Viste que los españoles... ¿Te acordás el relato con Malta? Sí. Que iban 12 y decía, vamos a hacerle 3 más. ¿Por qué? ¿Por qué? Bajemos un cambio, muchachos. Se van, estaban los 11 goles que necesitaban. Nos queda un minutito nada más. Ay, ay, ay. Vamos a meternos en la final. España había eliminado a Italia y se encuentra en la final con el mejor equipo europeo, la mejor selección europea de la historia. Quizás es discutible por Italia, pero se encuentra con Alemania. Qué partido importante, ¿no? Qué partido importante. Alemania, además, hacía mucho tiempo que no ganaba nada, se le venía negando en instancias decisivas y era la gran ocasión. Esto sucedía en la final en el estadio Erzhappel de Austria. Sí, señor. Nos despedimos con este audio brillante. España-Alemania. Cena entre líneas. Qué bien toca para Xavi. Xavi para Torres. Qué buena pelota la han puesto a Torres. La pelea a Torres. ¡Chino Torres! Español, español, yo soy español, español, español, español. ¡Gol de España! ¡Gol! ¡De la primera! ¡De Fernando Torres! España 1, Alemania 0. España está ganando la Eurocopa, banquillo español. Bueno, es exaltación, una alegría tremenda en el banquillo, gesto de rabia de Luis. Desde la ciudad autónoma.